La radio comunitaria de Barranas. 97.3. Hay un momento donde uno empieza a ser consciente de los caminos que transita. ¿Hacia dónde van? Llega a su mente, a su cuerpo, la realidad que puede elegir el camino a seguir. Aquel que fue andado, de él varias cosas han quedado. Amores, desamores, errores y certezas. Del que transito hoy, aventura incógnita y temor. La encrucijada empieza ahí, cuando podemos ver esas infinitas posibilidades que hay. Existen atajos, claro, que hacen caminos, y caminos también que hacen atajos. Algunos muy dificultosos de transitar, otros tal vez aburridos, impredecibles, algunos de escape, otros de placer. Algunos son simplemente increíbles. Asfaltados rotos de tierra, barro, piedras, hasta ahí que no están marcados. Y por uno de esos, vienen arrasando con lo que se les interpone, haciendo camino al andar, las moscas de bar. ¿Qué es el bar, Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil. Bueno, buenas noches. Buenas noches todos, sobre todo a todos los que están acá. Muchas gracias por venir, a los 149 personas que nos rodean. Muchas gracias. Increíble, el estudio de Caterva está rebalsado. Explota. Sí. Se fueron los chicos de Procurando Información, nos dejaron buena onda. Vinimos nosotros, vamos sumando gente. Estuvo Cristian Aldana, nos dijeron. Sí. No llegamos a escucharlo, pero vos que estás del otro lado y seguís por FM La Caterva, seguramente lo escuchaste y seguís con nosotros. Siempre en buena compañía. Quédate, porque hoy tenemos un programón. Tremendo programa. Tremendo. Lo que te puedo empezar a contar por ahora, a vos, Matías Yolan, sí, y a todos los que nos están escuchando, que son las 20 horas 17 minutos. Hace mucho calor. Yo sé que vos tenés calor. Destapá tu cervecita, ponete cómodo, sacate las zapatillas, botas, sandalias, lo que... en el sillón, subí el volumen de la radio. Exacto, relájate. Es viernes, te espero un fin de semana para explotarlo. Como verán, nos falta nuestra tercer voz, que es nuestro amigo Agustín. Ya debe estar por llegar. Debe venir piloteando la nave. Debe venir arando su nave. Arando así, con su motoneta. arrasando con todo tipo de tráfico que le pueda llegar a imponer en su camino. Hablando de caminos. Hablando de caminos, ese va a ser nuestro tema de hoy. Hemos decidido acá con mi compañía radial. Bueno, pará, primero, Vane, hola. Hola, Vane. Vane. Buenas noches. Buenas noches. Me encanta. ¿Qué actitud? Esa actitud. Buenas noches. Empezó para arriba. Queremos decirles que si no lo viste, puedes entrar a la página de Radio La Caterva y ver fotitos. Se hizo un mural acá en el barrio de Barracas, que lo hizo la radio FM La Caterva, los chicos de Movimiento La Dignidad. Así que date una vueltita por Barracas, míralo, porque el arte urbano y sobre todo los murales tiene mucho para decir. No lo vi y lo voy a ir a ver cuando salga de este programa. Muy bien. Comunicate con nosotros al 4302-6394 y si querés contarnos algo sobre caminos, sean caminos físicos, etéreos o lo que sea, cualquier tipo de camino que hayas transitado. ¿Por qué camino estás? O no transitaste, cuando viste el camino dijiste, ni en pedo, me meto ahí y no voy a... Entonces, esa anécdota que siempre tenés, viste, por ejemplo, venía con... ¿Te acordás cuando nos metimos...? ¿Te acordás cuando teníamos que haber agarrado a la derecha? Yo te dije, es para allá. Yo te dije, tengo buena intuición. Esa derecha media zurda, ¿no? No. Y de repente vos sabés, porque él dobló a la derecha y vos sabés que vas a estar dando vueltas 5, 6, 7 cuadras tal vez, pero él firme, no quiere preguntar. No quiere preguntar, no quiere preguntarle a nadie. ¿Por qué siempre? Ahí ya te das. Porque yo sé que las chicas que nos escuchan saben que los hombres son muy testarudos para preguntar. Es como que creen... Para mí es un mito eso, la verdad. ¿Mito o realidad? Mito o realidad. Sé. Bueno, llámanos y contanos. Dale, yo haría un mensaje a nuestro Facebook Moscas de Bar. Hacete amigo, entérate de todas nuestras novedades y actividades que estamos... Y las fotos tremendas que tenemos de Chiro, de Mati, de Vane también. Hay fotos muy comprometedoras. Muy comprometidas. Muy comprometedoras de todos nosotros. El equipo Así que el equipo está a pleno. Vamos a estar festejando el cumpleaños de nuestro amigo, se puede decir, Andrés Calamaro. Exactamente, Calamaro estaría cumpliendo varios años. Nació en 1961, Calamaro, un 22 de agosto, de allá hace varios años ya. Está cumpliendo unos 42, si no me equivoco. Si no hice mal las cuentas, estaría cumpliendo algo así como 42, 40, 41 40 años. 40 y pico, digamos. Está ahí en los 40, ya está cuarentón. Está barrigón, viste, eres sexy barrigón. Así que un feliz cumpleaños a nuestro Andresito querido desde acá. Lo bancamos, nosotros lo bancamos. Sí, lo compramos el último disco y ahí tenemos. Bueno, en fin. Ya te dijo Mati que no te puedes hacer amigo de Moscas de Bar. También te digo que puedes mandarnos un mail a moscasdebarradio@gmail.com y contarnos, por ejemplo, sos una organización que está haciendo algo nuevo, diferente, sobre... O sos una organización que está apoyando a otra organización haciendo también el mismo proyecto. Sos un colectivo lleno de gente que quiere colaborar y solidaria. Contanos, llamanos, mandanos un mensaje. Queremos saber, te estamos buscando. Y a veces encontramos muchas, pero a veces hay muchas otras que no encontramos. Sí, eso lo vamos a empezar a llamar lo que sería más o menos un vuelo de mosca, ¿no? Si vos tenés alguna... Claro, ¿en qué vuelo andás? ¿En qué vuelo andás? ¿Cuál es tu vuelo? Si y viste tenés... que siempre que vuelan las moscas no vuelan solas. Viste que es raro encontrar una mosquita sola. No, o sea, generalmente vuelan de a cuatro, se ponen molestas. La bolsa de basura. Claro. Nunca hay una. Nunca hay una. Cuando viste una es que hay igual, desde que, cerca desde otra. Que tenemos el programa, visualizo moscas en todos lados. Es como que le tengo otra mística ahora. Porque van por la mosca. Las moscas tienen su camino. Me siento parte de ellas, ¿sabes? Etéreo, ¿entendés? Nosotros tenemos uno, caminamos, vamos por caminos de cemento, de repente... Pero viste, la mosca también va por la ciudad y uno va caminando y... La mosca tiene sus mosca. Caminos. Sí, tiene sus caminos. Y hay varias cosas para hablar hoy, ¿eh? Se están cumpliendo también 42 años de la masacre de Trelew, que es un tema para recordar, como siempre. Vamos a escuchar un audio de eso. Vamos a escuchar un audio de eso bastante interesante sobre... Después, más adelante lo vamos a escuchar, pero es... el abogado que fue durante muchos años abogado de los chicos de la masacre de Trelew, de los militantes en realidad, de las distintas organizaciones de esos años, entre los 60 y los 70 y pico, dedicando un poema a los muchachos de Trelew, ¿eh? Así que lo vamos a estar escuchando porque es imperdible, Vicente Cito Lema, para escucharlo. Tuvimos un fin de semana largo, también una semana corta. Como una semana corta, eso estuvo muy bueno. Yo hablé con la gente y me dijo... la semana, ya estamos a viernes, ya estaba comprando la birra, ya estaba pensando... Ya está, ya queremos otro, porque viste cómo somos, que tenés un fin de semana largo y ya querés otro. Sí. Para planear lo que no pudiste hacer este fin de semana, ¿no? Es como que me quedo colgado... Taca, ¿qué te quedó en el tintero? Me quedé... O sea, quiero hacerme una escalera. Me voy a hacer una escalera para... Te vas a armar una escalera. Sí, porque quiero subirme al techito del techo. Entonces... Al techito del techo. Está muy bien. tenés un techo y querés ir arriba. Quiero ir al techo del techo, quiero ir más, más arriba de lo que está bien. Y bueno, sí, te vas a edificar una escalera. Me voy a edificar una escalera, sí. Bueno, maderas, pedimos maderas. Estamos pidiendo tengo, maderas. Tengo todo, clavos tengo que ir a conseguir. Así que bueno, el que quiera. El que quiera donar clavos, este. O que quiera venir a hacer la escalera conmigo también puede venir. Ahí está, juntando voluntarios para la escalera de Mati. Bueno, Eva, ya tenés una, yo te ayudo. Este, bueno, y por ahí que alguien más se prende. Por lo menos en el mate, ¿no? Claro, exactamente. Quiero decir, como banfileña, que ya estamos perdiendo. Esto se lo dedico también a Chiro, que después lo hablaremos. Nuestro columnista deportivo estrella. Estrella. ¡Ale! Se nos cortó el pelo. Quiero decirles, vino con un jopo elegante. Viene directo de la pelu. Tiene un jopo divino. Buenas noches. Esa voz es ha llegado nuestro tercer mosca. Disculpen, disculpen. Se está escuchando mucha gente, 149 personas. Sí, ¿viste lo que es esto? Una cosa de loco. ¿Viste lo que es esto? La gente. Es difícil pasar ya al estudio. Ya nos, que nos quieren, te das cuenta, el Chiro ya. ¿Cómo andan las moscas? Todo muy bien. Hablando de caminos. Estamos hablando de los caminos. Sí, venía arando la nave, venía. Venía arando la nave. Llevando algunos transeúntes. Sí, sí, no, no. Lío, pero tranquilo igual, Viene por el borde, viste, acá está el camino que hace esa vuelta, porque también había un poco de lío. El camino de Chiro es tremendo, Exacto. Pero bueno, sí, los estaba escuchando atentamente y muy, muy bien estaba con el tema del camino. Me gustó eso, Porque venía, yo venía de un lado para el otro, venía Es que uno, si te pones a pensar, Chiro, vos que sos una persona bastante, que igual que Mati, que recorren bastante las calles, tienen, mandan, se mandan, entran en una calle, salen a la otra, se ubican, son personas que se ubican, pueden transitar tranquilos. Sí. La calle se vuelve por momentos el lugar donde más estás. Tenés que ir de un lado a otro y estás más en el camino que en el lugar. Que a veces que tardás como 2 horas y llegás y tomá. Ah, ¿listo? Sí. Visita de médico. Bueno, me fui. Okay. Y estuviste una hora manejando. Exactamente. Bueno, cuando nos cruzamos, que te acuerdas en Martínez, que fueron, y un viaje hasta allá, de sur a norte, de trabajo hasta, hasta allá, y después para volver, era como diciendo, bueno, ya está, llegó, ya me tengo que ir. Entonces, ¿querés una cervecita, por lo menos? Ah, lo presentamos. Ya que llegué hasta acá, más o menos. Bueno, me pasó una vez, bueno, ponerle con tagar a los piquetes, por ejemplo, que tardás una eternidad, yo no voy a decir, me podría haber ido, tardé, no sé, 3 horas, me podría haber ido a cualquier otro lado y tardé 3 horas en llegar, no sé, a 4 cuadras adelante. Sí. Bueno, no sé si tanta diferencia de tiempo, ¿no? A mí me pasa esa diferencia cuando el que camina mucho, en los que no tenemos auto y demás, vos vas caminando y sabés que no, o sea, no estás pensando, es mano contra mano, no, digamos, eso no lo tenés en cuenta porque tenés calor, Mati, se apagó el aire, sí, ahora lo perdemos. No tenés en cuenta que la calle es contramano, va a la derecha, va a la izquierda, y de repente en esas viene uno que vos que conocés y te dice, típica. Y venís embalado. Vos que conocés el barrio, ubicame, porque yo no sé acá. Yo te ubico, pero lo vamos a mandar en contramano porque no las conozco todas. Es cierto. Cierto, sí, sí. ¿Tenés alguna anécdota así de un camino que decías, tenía que agarrar para allá? Mirá, tuve y una, mirá dónde una me mandé. Zafé, cuando recién sacaba el registro para andar en auto, con mi auto que yo me había comprado, pero me lo compré antes de saber manejar prácticamente, manejaba en 2 ruedas en moto. Exacto. Salimos de lo de nuestro amigo Rata, que le mandamos un saludo, ahí por Olivos, y cuando salí, yo venía por la calle común, obviamente, pero claro, cuando venía una intersección, una calle que se llama Huarte, yo pensé que era otra calle, que era Villate, que es justamente para el otro lado. Ah, te la. Claro, entonces yo qué hago, llego a la boca calle, justo a la intersección, miro para el lado incorrecto, digamos. O sea, yo pensando que iba para un lado, y en realidad no venía nadie, pero venían de los otros. Dije, ah, listo, no viene nadie, me mando. Cuando empiezo a mandarme, venía un auto que me clava un poco los frenos, me toca la bocina y como que me esquiva. Como diciendo, ¿qué haces, loquito de la guerra? ¡Uy, muchacho, qué mal estamos! Pero sí, zafé y zafó él. Nah, igual estaba atento, pero igual. Era un momento ese que sí, bueno, o no conocer el barrio, o venir un poco, viste, distraído también pasa eso. Sí, o apurado. A mí pasó el otro día, voy caminando por la calle. O no tiene el cartel. Que no o no tiene el cartel. Cuando no tiene el cartel, hasta hace 5 o 6 cuadras. Mirá los autos porque tenés que, viste, estar ahí. O el cartel está medio escondidito, más cerca de, no en la esquina, sino un poquito más adelante, y no lo ves. El otro día yo venía y digo, ah, ya está, es Gallardo, doble acá. Convencidísima que había leído Gallardo. Ah, es verdad. Nada que ver. Sí, nada que ver. Nada que ver. Una palabra completamente distinta de Tinogasta era, digamos. Era larguita como para comprenderla. Voy a contar. Doblo en Gallardo. ¿Qué pasó? Esa noche me llama y dice, estoy, y me dice 2 calles que jamás se cruzan. Claro. Imposible. Imposible. Estoy en 9 de julio y Paseo Colón. Claro, claro, digamos, pero hay algo complicado. Sí, exactamente eso. Estás como a 10 cuadras diferentes. ¿Dónde estás? Te estás teletransportando. Mirá que bien, che, un punto nuevo que no conocía, ¿eh? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Pusieron de nuevo la calle. Bueno, esas cosas a mí me suelen pasar. Confiada. Miré y dije, ah, claro, es esta, ya está. Estoy exacto. en tal calle, convencidísimo. No, bueno, hice 6 cuadras sí. y me di cuenta que no es. Pero a veces es que el camino te lleva. Eso es lo que también estamos sí. diciendo. Es también. Como si, bueno, sabes que a algún lado vas a llegar. Sí. El tema es que, bueno, tengas un poco de orientación porque si no. Claro, por lo menos las avenidas. Por lo menos bueno, las avenidas. Esa frase puntual. Me decía un jefe que tenía que. Yo era, sí, yo era chofer y me decía. Vos andá por acá que el camino te lleva. Claro. Vos andá sí. derecha, algún lado. Mientras vas a no te subas a una autopista que terminás en cualquier lado. Claro. Córdoba, bienvenidos a Cuba. Ah, bueno. Con razón, 8 horitas. Sí, estoy en San Pedro, ¿no? ¿Cómo llegué? Claro. ¿Cómo llegué? No sé. Y también están los caminos esos que uno va tomando, que va eligiendo, ¿no? ¿Qué esos son tomo? Donde más nos tropezamos y nos confundimos. Porque uno piensa claro. que va para. Dice, ah, este es el lado correcto, voy para allá. Y después dice, ah, no. No, no che, bueno. Era para el otro sí. lado. Retomemos. Pero pasa, bueno. Recalculando, sería. Recalculando. Ahí sería recalculando. Cuando ayuda a la señora de España. Doble a la izquierda. A la izquierda. Se ponía densa la sí. española. Yo no la escuché, pero siempre escuché la anécdota de eso, digamos. Decir, che. Callale un poquito porque si no, no. Bajarme un toque el volumen no, de la gallega. Prefiero perderme. Claro, no, claro. Por ahí que si me pierdo estoy más tranquilo. Es que está bueno perderse un poco también. Sí, y a ver, con, si está llegando, está yendo un casorio, viste, típica también. Sí. Me caso en Campo de Mayo. Amigo, gracias. Vamos, vamos a caravana, pero si me pierdo, si me bajo en San Miguel y después que para dónde claro. tengo que ir, José Cepaz y toda la historieta. Llegás tarde. Claro, llegás ahí ya con la corbata en cualquier lado. Y dicho muchacho, no, me perdí un poquito, llego para el trago. Puteándote. Para brindar, exacto. Por ahí, por ese lado va también. Sí, es verdad. Sí, bueno. También hablábamos de los caminos que... ¿Les parece ir unos temitas? Y volvemos. A mí, mira, yo recién entro, estoy con mi cervecita y la picada. Estás muy tranquilo, te veo muy tranquilo. Así que como ustedes digan, bueno, muchachos. Hablando de caminos, vamos a ir con un tema de Vicentico. Sí. No los es caminos, de Vicentico. Es de Vicentico, lo iba a decir, pero no quería ya hacer. La segunda, ¿qué te pasa? Sí. Dijiste, era... Pero esta vez, como no sé de quién es originalmente, no iba a decir nada. Después te contamos. Ahora después te contamos. Los caminos de la vida. Y ahí vamos. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. es un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Radio Popular del Palo, Palo. Amiga. Compañera. De abajo. Comunitaria. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar. fmlacaterva.com.ar. La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Y la frase mosca de Bar es... Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Me vas a acordar a más fuerte? A con Vide Rutero. Andar andando, solo andando por andar. Y habla, bueno, el camionero, obviamente. Que nos quedó fuera el tema, pero lo podemos hacer puesto. No, pero sí, ya lo pusimos igual, ¿eh? Sí, ya lo pusimos acá hace un par de... Va, ya son dos o tres programas por lo menos, pero igual es un tema que lo tenemos en las venas. Te tiro esta frase que suma a la frase mosca del día. Opa. Y es: no basta la elección, también la decisión es lo importante. La primera es pasajera, pero la segunda es permanente y fructífera. Se complicó un poco. No, al final. Se puso como seria la cosa. Pero es verdad. Sí, obvio. Vos podés elegir una cosa, pero si después no la seguís. Si no le pones. Si no le pones barra. Todo vuelve al mismo plato. Es como la cancha. Si vos no le vas, si no estás. ¿Sí, eh? Tenemos no que llegar al objetivo. Hay que llegar al objetivo. Exactamente, por ahí va el tema. A ver, si yo les tuviera que preguntar 5 cosas. Vamos a hacer este juego. Lección, saquen una hoja. Papel y lapicera, ¿eh? La profe me pregunta. Miren que depende de los puntitos que pongan, después se hace un total. Ver, y es como. Sí. Es como esto, me gusta la profe, es como un test. Sí. Le pone onda, ¿viste? Es como un test. A ver. Esto es simple: 5. Vamos. Si ustedes tuvieran que decir 5 puntos. 5, A otra persona que está por tomar una decisión muy importante. Tenés un amigo, un hermano. Te dije que me recibí psicólogo, ¿no? Tu pareja. lo que sea. No sé que era esta abogada. No importa, vienen y te plantean una cosa. Sí. Y vos le tenés que dar 5 recomendaciones, 5 buenos consejos a esa persona que apreciás de cuál sería los pasos para tomar un buen camino. ¿Qué le dirían? ¿Desde qué lugar le hablarían? ¿Mosca se pone en serias? Y vos del otro lado, escuchate, porque por ahí estás por tomar una decisión y por ahí te viene bien. Primer consejo mío. A ver. Hacé lo que dicte tu corazón. Linda. Es un poco cursi. Tengo que reconocerlo. Pero creo que te va a llevar por el mejor camino. Sí. Mati. Bueno. ¡Cambio! Bueno. ¡Cambio, juez! Paso. Iba a decir lo mismo que Chiro, pero es que cambié. Bien, bueno, los dos van con la primera. No. Lo que también puede ser que... son 5 igual, tranqui. Además de llevarse por lo sí. emocional, que se fije también lo que le convenga, ¿no? Conveniencia. Conveniencias, sí. ¿Sí? Para mí, lo primero, yo siempre digo que hay que... Lo primero que hay que ver es el qué. ¿Qué querés? Exacto. El objetivo. Primero ¿qué querés? Contrate hacia dónde el voy. Objetivo. Claro. Primero pensar y después andar. Para tomar un buen claro. camino, una buena decisión. Bueno, está bien. Tal cosa. ¿Por bueno, qué ¿cuál vas? Es el objetivo? ¿El qué? ¿Qué? Eso es lo más, eso es una cosa para mí muy, muy importante porque desde ahí, desde el nacimiento, digamos, del pensamiento, es donde ahí caminás, es donde, sí. donde te dirigís. Porque si no lo tenés en claro, vas a ir para todos lados y vas a hacer, no sé, un círculo. Todo el tiempo. Es como pensar en ir a algún lado solo por ir. Es como que está primero, bueno. Claro, ponele, te invito. Querés hacer no sé algo, bueno, querés viajar. Bueno, yo pensaría. Aunque sea qué, buena. Quiero viajar sí, a tal sí, lugar. Sí. Esa es la respuesta al qué. Bueno, ¿qué querés hacer? Viajar a tal lado, como puntualizarlo, que sea una oración. Bueno. Para puntualizar claro. y no ir a cualquier lado. Bueno. Chiro, la segunda. A ver. Yo estaba pensando, mientras te escuchaba allí atentamente, no, que le diría también que el camino que vas a tomar va a tener muchas piedras y te vas a tropezar. Pero siempre levántate y lucha que vas a conseguir lo que querés. ¡Ay! ¿Cómo? No, acá hay gente. Alto acá hay gente. Con un corazón, con un amor. Sí. Yo pero le diría... Vos como adelante. Pase sí, lo que sí, pase, sí. adelante. Vamos para el frente. Si el camino es largo, carga bien tu MP3 con buena música como para hacer entretenido el viaje. Sí. Llévate cosas que te ayuden. Que te ayuden a motivarte. Buen libro. Buen libro. Sí. Motivación, ahí va. Motivación. Sí, llévate siempre. Motivación. Mi segunda es, una vez que ya tenés el objetivo planeado. Ya va por el lado. Igualmente es como que son 5 cada uno, es bastante. Es mucho. ¿Eh? Se corta, ¿eh? Cerramos 3. Hay que. Cerramos en 3. Bueno, es que, pero una vez que tenés el objetivo ahí, ya sabes. Sí, ella va por el quiero objetivo. Viajar a tal lado. Bárbaro. Bien. El segundo, para mí, sería, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Qué y cómo? ¿Qué y claro. cómo? Ver, vamos a tirarle un cuándo, dónde claro. y por no, qué. No, no, no, no. Y lo matamos. No, no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo querés hacer? ¿Cómo quiero hacer? Viajar. Bueno, dale, pensá cómo. Y yo ahorrás. Me voy nadando a Marruecos. Claro. Yo quiero. Está poco quiero. Complicado. Y tendrías que entrenar. ¿Cómo? ¿Cómo? Por lo menos. Si no, no llegas a la mitad de... Estoy haciendo las tratativas para un trasplante de pulmón. Unos cuantos. Llevarte un gomón al lado como para que... Un gomón, los bracitos. Para... Los un barquito que me siga. Claro. Claro, un silbato. Un silbato. ¿Entendés? Por las dudas, ya tenés exacto. cómo llamar un par de fuegos artificiales. Porque te quedas sí. en el medio del mar. Yo creo que también va a depender del viaje que quiera hacer la persona. Si quiere hacer un viaje místico, hacia encontrar su... Es como... Por ahí que le hace puede ser muy como, espiritual también. Fíjate que estás re loco. O le gusta no, no. Fíjate que tal vez te estás yendo un poquito a la realidad, claro. ¿no? Si vas a hacer eso. Por no eso, vas a, ¿cómo no, lo vas a hacer? Claro, ¿flayero o no lo vas a hacer? No te vayas mal de acá, andate bien, ¿viste? No escapes. Que, claro, eso también por ahí, ¿eh? Eso es un consejo. Pero no te escapes. No, pero. Andate bien. yo lo que estoy intentando interpretar lo que decís. Hay mucha gente que no se encuentra acá y justamente dice, bueno, yo acá definitivamente no me hallo, no hallo mi lugar, no me gusta estudiar, no me gustan mis amistades porque no consigo, no sé. Tengo un ejemplo que es la hija de mi prima que se quiere ir a vivir a New York. New York, New York City. Le gusta, claro, porque es recontra este artista en el sentido cineasta, le gusta todo, se el mundo, Guggenheim, todo lo que es película. Se nos va y ahora se va 4 meses, viste, esto que hacen intercambio, sí, van a laburar, sí, entre vale, diciembre, sí, y marzo más o menos. Está bueno eso para claro, pero ella va con el objetivo de intentar buscar otra cosa para instalarse. Bien. A ver, si le sale y sale todo bien, digamos, vuelve, muchachos, despedida, viste, típico que se van afuera. Claro, nos sacamos, tiramos la casa por la ventana. Rompemos un par de bares. Rompemos un par de bares ahí, y después la barra, sí, también, claro, con una silla. También. Y después ver y volver. Pero a veces pasa eso, hay mucha gente que te dice, no encuentro ni para uno ni para otro lado. Por eso, a mí me parece que para decidir está bueno eso. Sí, obvio. Estamos, sí, haciendo una buena lista. Bueno, Chino, yo te diría, sí, que me tires la tercera. Vamos a cerrar en un tercero. Mira, yo te voy a decir el tercero. Esta es la de, que es como, la tercera es como... No, el broche, ¿me entendés? Es el broche. Ya dice, sepan que de las 3 preguntas sale luego un test que yo estoy realizando. Uy. Oh. Sépanlo. No los quiero presionar, de ningún modo. ¿Hay premio en todo esto? Sí, ah, premio. Una remera de la banda. No, yo quería decir que como último consejo que le daría a esta persona es que va también a haber muchas puertas. Y uno va a decir, por ejemplo, yo voy por un camino. Sí. Se me abre una puerta y ahí tengo que decir. ¿Se acuerdan del libro Elige tu propia aventura? Sí. Que vos tenías así. Si está quiere, muy bueno. Claro, sí. Si quiere entrar a la puerta, vamos a hacerlo rápido. Sí. Tendrá la que... puerta, claro. Dirigiste a la página tal y si querés permanecer y ver qué pasa, bueno. Qué errónea cuando elegías y... te morís. Claro. Bueno, eso, Dios. Te vas a encontrar con un montón de puertas. Tenés que saber a cuál tenés que entrar. Bien. Saber elegir. Más o menos. Está bien. Mati, ¿tu tercera? Mati ya dijo. Bueno, yo, claro. Que lo que le convenga, que se lleve un MP3 y una tercera. No, y yo... Si vuelve más claro, te digo. El mío no va a entender nada. ¿Qué me estás diciendo? El corazón. Claro. Buscaría la raíz. La raíz. Opa. De la razón por la cual... La raíz de la razón. Que, gusta, que, a ver, que sí, decirte a otro lado. Un poco lo que vos comentabas. Esto el por qué. Claro, el por qué, no sé, no me encuentro acá o no me gusta acá. ¿Por qué tomo esta decisión? Sí, o no, quiero experimentar otro tipo de cosas. Un poquitito más para lado atrás y decís, sí, ¿por qué llegué a tomar esta decisión? Claro. En cualquier camino. Sí, para un puede camino. Ser para sí, cualquier sí, no, cosa. Para no ir con karma, para decirlo de alguna manera. Ir suelto. Ir suelto. Digo, relajado. Bueno, yo quiero hacer esto, voy. Tengo esta decisión y voy para el French. Bueno, creo que si para mí la tercera. Que se quiere viajar, ya sabes. Son la quiero tercera. Escuchar atentamente la. Para mí la tercera sería hacer una que la venimos haciendo con una amiga mía que justamente viaja este lunes. Se va a zafar. Estás en upside. Así que. No. Pero es una tercera que siempre me sirvió mucho. A ver, me pareció, ¿sí?, muy respetable. Hacer balanza. Hacer balanza significa esto. Decímelo a mí. Hacer lista, claro. Determinada cuestión. Claro. De determinada cuestión, hacer un balanceo, quiero decir. Sí, ¿no? Sí, usar la balanza, sí, para que nos dé más o menos. Tengo chori, tengo morcilla. Claro. Ah, bien. Me hacer un buen asado. Perfecto. Te faltaría una ensaladita por ahí, sí, para que yo te acompañe un poquito para bajarlo. Totalmente. Analizar los pros y los contras de esa situación que uno... Porque en todas las cosas que uno quiere hacer... Por más que sea la que más nos gusta en el mundo, siempre hay de ese 100% un porcentaje, aunque sea mínimo, que no te va a gustar hacer. Sí, yo o que te va a incomodar hacer. Sí, entonces sí, está bueno aceptar lo malo de lo bueno. Para eso es como está bueno analizar la situación y decir, bueno, esto está bueno. ¿Y qué está malo? Esto está malo. Si de la balanza gana lo malo, ni vayas. No. Y si de la balanza gana lo bueno y algunas cosas son pesadas, pero sabes que puedes afrontarla, al Frenchy. Para mí, así haciendo un... Sí. ¿Para qué? ¿Vos vas a hacer como una conclusión rápida? No. No te hagas. No, porque quería decir que me gustó mucho eso que dijo. Sí. Son 20:47. ¿Qué me querés, sí, decir? No, era para terminar el tema. Para que anoto. 20:47, ahí está. Estoy con la lapicera. Sí, perdón. O sea, igualmente quería decirte que sí, es interesante el punto de hacer la balanza o, ¿sí?, o las cosas que bueno, que convengo, ¿no? Creo que es como que todos le daríamos más o menos los mismos... Sí, más o menos que estamos... Unos consejos, sí. Igualmente yo creo que lo principal es el primero que se dijo acá, nuestro compañero Agustín. Vamos. Que el Mr. Chiro. Claro, el Mr. Chiro. ¿Cuál prevalece? que sea, que hagas lo que sentís, porque por ahí que uno empieza a maquinarse tanto, hace tanta balanza, hace tanto pensar, tanto que te olvidaste de lo que sentías, ¿no? Y pues como que yo me quiero ir y bueno, ya fue, me voy, y todos esos objetivos por ahí que uno después lo va viendo en el camino y sí, bueno, algunas cosas que, como decíamos antes, serán certeras, otras erróneas. Más por impulso. Claro. Y que bueno, el primero, creo que la primera reacción que tiene el ser humano es el impulso. Es el impulso, sí. No sé si la primera, no soy filósofo, sí. ni médico, ni no sé. Pero igual, es vos uno, no recibimos ante todo. Una situación cualquiera, no sé, que pasa una tragedia, por así decirlo. Lo primero es un impulso, y reaccionas de esa manera, y después pensás. Sí, entonces, totalmente. Cuando, claro, uno va para ese lado primero, decís, bueno, para adelante, vamos. Bueno, hablando de balance, es llegar a como un punto medio, ¿no? Entre el impulso y el pensar. Bueno, o sea, pero ni ¿por qué? Es el bocho, ni... Pero ¿cómo uno va creciendo en la vida? Aprendiendo los errores. Sí. Para aprender los errores tenés que chocarte contra la pared. Sí. Es decir, chocarte y volver a levantarte. Esa es la historia para mí. Porque si vos decís, bueno, no sé, como una relación... Que si no, no haces nada. Vos tenés una relación que decís, bueno, vos le apostás toda esa relación. Y después te chocás contra la pared y decís, bueno, voy a intentar que la próxima relación que tenga no cometer los mismos errores. Claro. Está bien, va a ser un abanico de cosas. Pero por ahí la próxima, lo que molestaba no molesta más. Tal inclusive. Cual. Inclusive. O sea, uno por ahí cambia tú una cuestión, sí, y al otro te acepta. No cambia, pero digo por vos, por uno mismo. Por uno mismo. Sí, que se da cuenta de los errores a uno propios, no le gusta. No por la pareja, por uno mismo. Bueno, eso es mismo. Verdad. Sí. Las cosas que son de uno. Exacto. Sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Estamos a ver. De acuerdo. Haciendo... Voy a ponerme en esta posición. No. A ver. ¿Aprobamos o no aprobamos el examen? Por supuesto, están aprobados. Los vamos. Están aprobados. Aprobaron. Hace rato que no aprobaron el examen, ¿eh? Aprobaron. Y de cada respuesta saqué más o menos, pude ir visualizando al modo que ustedes fueron charlando. Esto se llama, se llama técnica de grupo. Es un psicológico, un periodismo psicológico. Claro, es algo así. No, a través, uno a través de las palabras dice mucho más de la palabra. Periosaico. Periosaico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue lo primero que te... vamos a empezar por nuestro querido Chiro. A ver, psicopatía Mr. Chiro. Que me gusta. Psicopatía que me gusta. Mr. Chiro, vamos a empezar por Mr. Chiro, que su primer consejo hacia una persona querida sería: escucha tu corazón. Sí. Lo que tu corazón dicte. Lo puso en primer lugar. En segundo lugar, tiró algo concreto y real, que es: fíjate que puede haber tropezones en el camino, aún claro, así no te desalientes. Si fuera todo amor es decir, y paz. O sea, te estoy siendo una persona concreta y realista, te estoy diciendo que no va a ser todo color de rosas, pero aún así vale la pena que intentes lo que tu corazón dicta. Muy y en tercer consejo, lugar... estoy sorprendiendo a mí mismo. Y en tercer lugar, tiro algo que es... Acordate que viene el momento de saber elegir. Exacto. Eso, hay que saber que elegir. Decir. Muy bien. Muy bien hay que saber elegir. Muy bien interpretado. Entonces, podemos decir que Chiro... Tu amigo se va de viaje. Sí. Vamos. Sí, yo creo y que yo sí. Me voy con él. Yo creo que sí. Y nos vamos a joder. Que Chiro, frente a estas tres respuestas, está mostrando que es una persona, primero emotiva, porque... Bien. Apostó a los sentimientos. Sí, es una persona que le da mucha importancia. También sabe que en la vida no hay cosas simples. Y no aún así. Rosas. Y aún así hay que ir ser por valiente. Lo que uno quiere. Hay que apostar, hay que arriesgar. Me gusta. Es una persona que va. ¿Viste cómo sacó conclusiones en pocas palabras, ¿no? Sí, sí, y sí. Lo de la puerta. Tremendo, ¿eh? Lo de la puerta que hay que saber elegir es porque todos sabemos que en algún momento nos mandamos un pequeño. Estoy muy seguro que es banquina, ah no es como lo que decíamos de las calles, che. Banquina. Un poquito nos vamos al pasto. Todo camino tiene su banquina. Y aún así, por irse al pasto, por irse al pasto no se pierde el poder seguir adelante y tampoco lo que dicta el corazón. Así total. Que muy bien, Chiro, una persona para mí sigue sus impulsos, pero es bastante emotivo. Muy bien, Matías. A ver. Ahí. Vamos, con huevo. Sí. Matías es una persona fría, no. Materialista. Vamos a ver, frente a un consejo a una persona que te viene a preguntar sobre que va a tomar una decisión muy importante, muy importante. Lo primero que Mati le dice es: fíjate si te conviene. O sea, esto me lleva a esta determinada situación. Concreto. Yo pienso, claro. Mati, además de ser muy práctico y muy concreto, dice: a ver, vos me estás planteando algo que remite mucho esfuerzo. Fíjate si te conviene, porque por ahí laburás un año y al final, ¿para qué? No, fíjate si es como te que te adelantás al... ¿Para qué voy a hacer todo esto si por ahí no me conviene? Claro, sí, claro. Sí, sí. Fíjate si empiezo negativo, bien. No, empezás como, ey, ahí. Ey, fijémonos, guarda. Si esto... Sí, amarillo. Conviene. Sí. Conviene. En segundo caso, lo que le recomendás a esta persona, no importa cuál sea la elección que tiene que tomar, vos le decís, llévate un MP3. Bueno, pero llévate algo ¿por qué? Para acompañar. Para ayudar... Sí. para que te sirva de como de terapeuta musical, es decir, que con uno lo que sea que te impulse a hacer, que te ayude, sí, un poco que te relaje también, ¿no? Como que te relaje, sí. La música relaja, ayuda, sí, a distender las cosas, uno con un poquito de música se pone un poco mejor. Hay que bailar un poco. Y por tercera, o sea, al final le decís que busque la raíz. Como al final, ¿no? Como empezás por la copa y te vas a la raíz. ¿Estás diciendo que sería ese como un primer consejo por ahí? Claro, como que Mati tira... No, porque yo creo que la persona primero decida, yo quiero viajar. Bueno, listo, joya, hacelo. Fíjate si te conviene, llévate buena música y fíjate por qué te vas. Claro, que haga como una conclusión del por qué. Después de la conveniencia. Porque si no le conviene, ¿para qué va a estar haciendo tanto revuelo? ¿Para qué se vaya a buscar los discos? Esto habla de que Mati es una persona que va directo a lo que le conviene primero. O sea, bien, si esto me conviene, lo hago. No voy a poner energía en algo que no me va a hacer bien. Y me parece muy bien, porque es una persona que se cuida. Enfoco. Se cuida. Se repara, ¿me entendés? Se repara. Tranquilo. Se pone su paragüita. Abre el paraguas, Mati. Primero, Mati, abre el paraguas. Es verdad. Después antes se relaja, escucha una musiquita. Y por último se pregunta, a ver, ¿para qué? ¿Por qué quiero ir ahí? Muy bien. Realmente me interesa. Muy bien. Bien. Así que chicos, estoy con excelentes compañeros. No, sí, muy bueno. Y yo claramente voy muy a lo concreto. A ver, y esa es la que va. La conclusión, a ver cómo te autoconcluiste. Mira, fíjate. ¿Qué quiero hacer? Soy divina. ¿Qué quiero hacer? Soy hermosa. Soy perfecta. Para nada. Porque mis consejos son los mejores que puedo decir. No. Para nada. Porque esto es como. Soy horrible. Tengo muchos pelos en las piernas. Y no. Maldición, ¿por qué no me hice depilación definitiva? Me dijeron que estaba bueno, era en verano, no me parece. El objetivo principal, viste cuando vos decís el objetivo y los jugadores de fútbol, Chiro, sí, vos que estás acá y me lo podés, siempre están hablando de qué, del objetivo. Sí. Tenemos que cumplir con el objetivo, con el objetivo. El cassette de los futbolistas y de cualquier deportista le ponen el cassette, tuk, y es. No, porque nosotros estamos por un mismo objetivo. Estamos cumpliendo. Bueno, nos parece que el equipo dio lo máximo que pudo. Hicimos todo. Trabajamos el equipo. Vamos a seguir trabajando. Ya estamos. ¿Estás pensando en el otro partido? No, no. Primero hay que pensar en el primer partido que viene. No es fácil. Tenemos un rival muy preparado. Tenemos un rival. Podemos hacer un concurso, ¿eh? ¿Quién viene con el mejor cassette futbolístico, eh? Y el que menos cassette tiene. Claro. Caruso Lombardi. Caruso no tiene cassette. Tiene un montón de defectos, pero Cacero no tiene. Bueno, hay uno que no tiene. Bueno, dale, seguí. Bueno, concreción. ¿Qué querés hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y los pros y los contras. Después de ahí, hacelo. No, si bueno, ya hiciste todo eso, lo haces pensar mucho, como que... Sí. Va a parar una plata. Sí. Bien, ¿eh? Sí. Es que... pero ¿sabes lo que pasa? Son como tres líneas que... Para tomar una decisión hay que pensar. Sí, para decir... Eso, es igual. Más es importante. Exacto, son como tres pilares de decir, mira, ¿qué, cómo...? Claro, está buenísimo igual que una persona tenga el impulso de hacerlo. Ya lo tiene el impulso, sí, porque por algo está. Viene a plantearte el tema. Tengo que decidir tal cosa. Claro, tiene ahí la chispa que decís. Tiene ahí algo. Me voy, me quedo. Claro, está esa lucecita encendida. No le estoy soplando la luz. O sea, no la estoy apagando. Le estoy diciendo, fíjate, estoy la luz. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Para qué lado? Después de ahí. Sí, sí. Para el French. Sigue tu camino sin mirar atrás. Otro tema que nos quedó fuera. Otro tema que nos quedó fuera. No, bueno, hay miles. Con todos no podemos. No, no se puede, pero... Bueno, es justamente con el tema que vamos a ir ahora, se te ocurrió vos, así que si lo querés presentar... Bueno, es un tema que ya todos conocemos, que creo que te subís a la ruta y, como dice el nombre, lo vas a escuchar al mango. No me lo digas todavía. No lo voy a decir. No me lo digas porque te quiero decir unas cosas con respecto a los temas. Me gusta. El tema de los caminos de la vida que escuchamos al principio, está bueno aclarar porque decíamos que había una diferencia y demás, de Vicentico. Sí. Bueno, no es de Vicentico, Vicentico está haciendo un cover. Es de una banda colombiana que se llama La Tropa Vallenata. Fue escrita por Omar Geles en 1996 en el disco Los Caminos de la Vida y es el primero del disco. Después, Costumbres Argentinas, que fue el segundo tema que escuchamos. Somos los abuelos. Salió en 1985 de Los Abuelos de la Nada en una compilación que hizo y fue uno de los temas que empezó a hacer Calamaro en la banda. Calamaro empezó en el 81, se fue en el 85. Se escucha la vocecita joven. Y se escucha esa voz. Joven Andrés, totalmente. Que hoy está cumpliendo años Andresito, así que ya lo dijimos, pero le mandamos otro beso. Ahora sí, Chiro, decime. No, vamos rápidamente con este gran tema de uno de los pilares del rock nacional, el señor Papo con Ruta 66. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, sí. Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 76. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. Porque la semana pasada, que gracias por los saludos y todo, mi vieja anda muy bien rápidamente. Ahí va, muy bien, muy se bien. Mejoró. Ya el lunes se arranca a laburar de vuelta. Bien ahí, la mami. Se me pasó, bueno, igual. Qué, la vieja, qué compañía que te vienen, ¿eh? Qué sí. Compañía. Julio César. Julio César Creativo. Qué compañía. No, se me fue. ¿Viste cuando decís te quedás pensando? ¿Qué pasó todo lo que pasó en 15 días? Claro, por eso, son 15 días. Porque uno dice, una semana. Es una semana. Claro. No, claro. En realidad no. 15 días. Venís acumulando. Pasó lo que salió campeón San Lorenzo. Exacto. Pasó toda una. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas del campeonato. Pero antes, pará, que antes que quiero aclarar, del gran Papo, hay que decir. Sí. Ruta 66 es del disco. Un discazo, ¿eh? Uy, que se me fue. Acá está. Caso cerrado. Y bueno, Papito. El corazón nos lleva papito. Por Papo tengo una moto, te digo. Ay, es del 95. Es del 95, 95 ese tema, disco, ¿puedes creer? Sí. Yo no puedo creer. Y 20 años ya tiene. Vamos a cumplir mío. El año que viene. Qué locura, loco. ¿Cómo se va el tiempo? Pasa el tiempo, ¿no? Como que pasa, ¿no? Como que me estoy dando cuenta que sucede que pasa el tiempo. Exacto. Mira lo que pasó en el fútbol en 15 días. No, imagínate en la vida. 15 días ya van dos fechas, Copa Argentina. Vamos ahora a la tercera fecha entre semanas. Las moscas van 18 programas. Exactamente. O sea, el tiempo pasa. Hoy no dijimos el número, ¿eh? Bien, 18. Me encanta el 18. No sé por qué, pero me gusta. A mí también. Ahí vamos. Bueno, rápidamente, como decimos siempre, volando, nos vamos como mosca a el campeonato de primera división del fútbol argentino. Eso queríamos escuchar, manito. Rápidamente, tampoco nos vamos a poner a decir los resultados de la fecha que viene. Vamos a decir lo principal, porque hay mucho para hablar y no quiero aburrir la audiencia. Vamos a decir que los que primero empezaron bien son Racing y Vélez, que ganaron son los únicos dos equipos que ganaron los dos primeros partidos. Sí. El otro día lo tuvimos, ¿cómo se llama el operador? ¿Cómo se llama, Vane? El operador que vino el Gonzalo, otro día. ¿Cómo se llamaba? Gonzalo, no. Germán. Germán. Germán. Germán, tenés razón. Fanático de la Cadé. Sí. ¿Y qué pasa con siempre que lo dijimos ese día? Siempre Racing es la misma historia. Perdón, empieza, no, de, Racing. Empieza como, ¡uh, va a salir campeón! Racing. Empieza muy arriba, muy arriba. Vos lo dijiste. Pero arrancó con los dos partidos. Pero ahora está jugando. Está jugando con Tigre, con el matador de Victoria, y está perdiendo 1-0. Gol del Chino Luna. Así que la misma historia de siempre, entonces. La misma historia de siempre, no, hay que ver, falta. Van 35 minutos del primer tiempo. Claro. Así que, pero bueno, ¿quién hizo el gol? Pará. No sé si se lo hizo el Chino Luna, ¿eh? Ahora, confírmenme si lo hizo el Chino Luna, ¿eh? Me gustaría que me lo digan. Hay que estar en el partido, por favor. No, bueno, pero igual, recién empieza, esto sabemos cómo es. Me pongo el cassette, pando fecha, falta mucho, que no hay nada de campeón, no hay nada del otro mundo. Recién empieza toda la movida. Pero mostró un buen destello de fútbol, que ganó el primer partido de Racing por 3-1 contra Defensa y Justicia, uno de los ascendidos, como el querido Banfield de nuestra compañera. Sí, que viene, para viene atrás, mal. Que viene complicado. Viene mal. Viene mal en el campeonato, pero en la Copa Argentina, no sé si sabes que viene bien. Sí. Pero en el campeonato venimos perdiendo. Esa cosa del fútbol, ¿no? Que en uno venís 3-2 y 2-1. Perdió 3-0 el primer partido. 3-0 y 3-2. Y el otro día perdió 3-2 con Defensa y Justicia, sí. Sí. Y es difícil la categoría también, es difícil volver, es complicado. Pero bueno, va a levantar, yo creo. Y Vélez ganó también los dos partidos, así que se están, viste, empezando a como mostrar pequeños destellos de los equipos. Juegan bien igual, ojo, a mí me está viendo buen fútbol. Tuve oportunidad de verlo a Racing y me pareció bien. El otro día le ganó a San Lorenzo, que ahora vamos a hablar rápidamente de lo que pasó con el Cuervo, que ya pasó casi un montón, pero sí, en los Cuervos, viste, ahora están como sí. Le ganamos cualquiera. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el domingo juegan Banfield San Lorenzo. El Cuervo contra el Taladro. Pero ya están en otra, los Cuervos están en otra dimensión. Sí, sí, sí, sí. Y la alegría, ¿no? Que tenía. Aparte les dio un empuje increíble. Vienen sí, festejando de... Llamó un cuervo el programa pasado. ¿En serio? Mirá, pude escucharlo de a rato porque no tenía internet. Lo escuchaba por el celu y pude así como rápidamente. Pero después se me... Festejaron muy tranquilos. Me dijo que fue muy tranquilo, que los sorprendió a todos. San Juan y Boedo. Sí, a mí también, bueno, yo muchos conocidos. El hermano del Negro, el Coti. Hay todo un gran equipo. Hay una banda también de los jueves que jugamos al fútbol, que son varios cuervos. Y, o sea, dentro de todo bien. O sea, festejaron. Pero, claro, viste, es tanto... ¿Viste cuando vos tenés... adrenalina. Exacto. Cuando vos decís, bueno, si yo haría esto, festejaría de esta manera, o sea, lo haría todo lo más posible. Y después cuando llega el momento concreto, es como, bueno, lo festejo obviamente, pero no, por ahí pensaste que iba a ser mucho más. Y pasó eso con los Cuervos. Que era la tan ansiada copa, pero cuando se ganó, se festejó un montón, obviamente. Pero siguen, viste, como, obviamente, arriba en el cielo están los muchachos con el Papa. Pero lo que es el festejo en sí, sí, fue el... un día y listo, o sea. Godoy fue el que metió el gol. ¿Godoy fue? Gracias, sí. ¿No se vio el festejo del Papa festejando el campeonato de San Lorenzo? Nah, seguro que sí, pero no se vio y dijo que no lo vio, que lo vio por ahí, o sea. ¿Y qué va a decir? Es un tipo que ya habla. Ya es una figura papal, la figura papal ya no puede revolear de repente. Te la manda a guardar. Internamente debe haber internamente debe haber ido un gran festejo, supongo. El Papa debe haber estado. Claramente. Sí. Bueno, dijo a todos. Pasando también un rápido por los clubes, digamos, denominados grandes, que después de Racing, que venía ahí arriba, es River, que el primer partido, la verdad, no jugó un buen partido, jugó contra Gimnasia en La Plata, empató 1-1, iba ganando y al final se lo empataron. Y el otro día sí, mostró muy buen fútbol, jugó bien River de la mano del Muñeco Gallardo, que parece que va de a poquito intentando buscar el equipo, pero jugó bien, ganó bien, le ganó bien a Central. Y ahora anda ahí, está ahí cuarto en las posiciones con 4 puntos. Está bien, tranquilo. Pero lo que más buscan hoy en día los equipos es jugar bien, ¿viste? Sí. Es como complicado en este momento. Estás venido de la pretemporada y toda la historieta. Entonces, de a poquito va a aparecer. Pero se viene un buen campeonato. O sea, por lo que me estás contando. Sí, quieren ganar, quieren salir a la cancha. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes por qué? Los que acaban de ascender quieren... Por eso, pero te explico con lo que hablamos también del fallecimiento del querido, queridísimo, gran, gran querido Julio Grandona, lo amamos. Chico, ¿me estás hablando en serio? No, claramente es de una ironía muy clara. No, pero que dejó este campeonato de transición, entonces, no hay descensos este campeonato. ¿Qué pasa cuando no hay descensos? Todos arriesgan un poquito más, porque ¿qué hay de perder? Nada, si me quedo en la categoría. Claro. Entonces, lo que yo dije para mí... Pero los que se pueden quedar en la categoría, o sea, ellos sí pelean. Sí, sí, sí, obviamente. Lo que pasa es que vos, al no tener ese riesgo de irte al descenso, claro. ¿Qué pasa? Los equipos chicos, como Defensa y Justicia, por ahí va, digamos, un colchoncito ahí. Claro, decís, bueno, puedo arriesgar un poco más, total, me quedo un año más. O sea, no es que si, uy, me tengo que jugar todos los partidos, aguantar el empate para intentar sacar unos puntos para salvar el descenso. Claro, sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, por ahí se ve un poco más de fútbol. De hecho, hay varios goles generalmente en los partidos, ¿viste? Entonces, eso está bueno también. Ojalá que sea un buen campeonato. A mí el fútbol argentino, por nuestro país, es uno de los que más me gusta, obviamente, ¿no? Pero sé que hay que mejorar. Sé que el fútbol de extranjero... Es muy pasional y por ahí que hay mucho quilombo afuera de la eso cancha. Eso está más controlado igual. Sí, ¿no? Ojalá, va. Pero ya que no hay hinchas visitantes, se acomoda un poco y hay peleas internas entre las hinchadas locales, pero como ya pasó el Mundial, viste, ahora pareciera estar un poco más calmo. Tranquilo. Pareciera. Y esa la situación, haciendo un paréntesis, ¿no? Claramente, Mati. La situación de no poder ir de visitante, ¿eso va a ser en todo el campeonato? Sí, por lo menos hasta el fin de año no se va a mover. Ya sé, este es el tercer o cuarto campeonato que se juega sin visitantes, casi uno o dos años. Mirá, como hincha y como que voy a la cancha hace 11 años que voy todos los domingos, es un tema no ir de visitante. Para el hincha gachor, no, voy más que nada de local, he ido visitante, pero cuando era más chico. Pero igual, o sea, el canto, cantárselo al otro. Exacto, al folclore del fútbol. Claro, es uno. En la cancha se juega y la tribuna también está jugando su puesto de tribuna. Pero está bueno ver clásicos, por ejemplo. O ves un Salón en Huracán, un Racing Independiente. Y por ahí te divierte más escuchar a la gente. O al hinchada, por ejemplo. Un partido de Racing Independiente. Sí. Los hinchas Independiente en la cancha de Racing. Cuando salió Racing empezaron a tirar flim puff. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora lo vamos a decir porque no sé si existe, nada, no importa. Pero se acuerdan los caramelos rosas. Sí, sí, sí, sí. Caramelo con gusto a chicle. Llega el arco, cuando sale Racing a la cancha, llega el arquero a la cosa y toda la tribuna Independiente, todos. ¿Viste cómo decís? ¿Por qué le tiran? Claro, ¿qué está sucediendo? Racing, que juega con la camiseta celeste y blanca, se había puesto una camiseta rosa. No para el clásico, otro partido. Entonces el gaste fue tirarle ese caramelo rosa. Eso es lo que a mí me gusta del fútbol. El chiste, la jerga. Eso es lo que está bueno. Eso se aplaude. Sí. Yo los aplaudo. O sea, el hincha de Racing se ha cagado de risa. ¿Qué le va a molestar que el otro le tiró un caramelo rosa? O sea, Cuando entras sea sano, es bueno. Y eso es lo que se pierde con el folclore. Por ejemplo, hay veces que el partido es horrible y lo que más está bueno es escuchar a las hinchadas que se caen. Sí. O sea, acá, por ejemplo, en Salón Bueno, yo estoy acompañado a la cancha y creo que es lo que más me gusta es estar en la tribuna. Yo también, yo no voy a la cancha para ver el partido. Vas porque es un, no sé, cortar todo, es una pasión. Sí, más allá del club que vos querés, ¿no? Es un muy buen espectáculo, la verdad. Yo es re recomendable. Y yo hace 11 años. A mí me gusta. A ver, es un complemento. Te encontrás con tus amigos, hablas de fútbol. También hay otras cosas, obviamente, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo el otro día fui... Es como todo un ritual, aparte. El choreante, la birra, detrás... Bueno, la tenés muy clara. Es todo un ritual. La tenés muy clara. Bueno, eso fue con lo que fue con River. Boca, medio complicado, empezó porque empezó perdiendo con Newell's 1-0 en la Bombonera. Y empezaron los rumores, Riquelme que se fue a Argentina, viste, y se sonó un poquito. Pero el otro día jugó en Córdoba, con Belgrano, siempre bastante complicado la B de Belgrano. Y ganó bien Boca, ¿eh? A ver, se jugó un partido medio-medio... Pero ¿sabes lo que pasa cuando son esos partidos? Hay que ganarlos. Los tenés que ganar. Y lo ganó en el minuto 47 del segundo tiempo. Claro. La última jugada. Tiempo de... Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que en la semana se pueda respirar. Y es verdad eso también. Porque te puedes decir, uy, ahora te viene con Riquelme, que el periodismo... y es posta que hace como, loco, no puede el circo, ser. Sí, sí. El circo. Entonces, están más tranquilos. Y ahora el domingo juegan Boca en la Bombonera de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Acá yo creo que el campeonato argentino ganás dos o tres partidos seguidos y ya sos candidato. Porque no pasa mucho. Por ejemplo, volviendo a es como que ya se despega un poco y... Exacto, mirá, y ahora iba a pasar a Independiente. ¿Qué le pasó eso? Empieza Independiente 3-0 ganó en el rojo. El rojo 3-0 ganamos. ¿Qué pasó? Qué bien que estábamos, que pin, que pum. La semana siguiente perdió 1-0. Entonces, vos decís, uy, qué bien que estábamos, cómo jugamos, cómo me encanta, y después al siguiente partido lo perdés. Sí. Entonces decís, uy, ¿y entonces para qué estamos? Y esa es la ¿para qué estamos? Son dos equipos. A River le pasó lo mismo y a Boca más o menos también. Racing, por ejemplo, que ganó los partidos, no mostró tampoco, oh, somos los mejores, pero mostró un par de cositas interesantes. Juegan bien la pelota parada, tienen buena circulación con Videla, que es un nuevo que trajo, o sea, va queriendo. Y volvió a Milito, que es un histórico de Racing que está jugando en Europa. Pero bueno, eso fue más o menos rápidamente la semana como vino. Y ahora hay que decir que se vienen los partidos, obviamente. Hay que decir que Arsenal le ganó al Olimpo 1-0. ¿Mm? Ganó Chaca. No, pará. Estamos en primera edición. Pará. Rata, querido amigo, ahora vos en el club de tus amores. Vamos de a vas poco, a estar contento vamos de a poco. En el día le de ganó ayer. Atlanta, aparte. Sí, no, bueno, hace un par de semanas ya. No, ahora te voy a contar el cheque que no. Perdón. Me adelanté. Está bien. Bueno, decíamos que ganó Arsenal 1-0. Que está ganando Tigre 1-0. Contra Racing ya deben estar en el entretiempo, calculo, o andan por ahí. Y que va a jugar Independiente y Vélez. Muy lindo partido. Mañana a las 8 y media de la noche. Lindo partido para ver. Mañana 8 y media. ¿Te juega en Vélez o Independiente? En la cancha del Rojo. Bien. Ah, bien. Y ya el domingo temprano, a las 2 y cuarto, lo que decíamos para la señorita, Juan el San Lorenzo Banfield. ¿Mm? Domingo, por ahí estoy en el sur. Y bueno, lo vas a ver con después un asadito. Te vas a comer un buen asado y después vas a ver el partido. A las 6 y cuarto juega Boca Rafaela. Buen partido para Boca despegar un poquito. Y cierran la fecha Godoy Cruz y River el domingo a las 9 y media de la noche en la Tierra del Hablando, Vino. ¿Sí? Hablando de la Bombonera, pasó algo. ¿Qué pasó? Le dieron algo a la Bombonera, ¿puede ser? ¿Le dieron algo? ¿Algo bueno, algo malo? Algo bueno, la decretaron patrimonio cultural, humanitario. Las cinco bellezas del mundo, ¿viste? Como la de las cataratas, ¿viste? Las siete maravillas. La estrellita, ¿viste? Claro. No podés dejar de no ir a la Bombonera. No, igual es un estadio. Yo una vez que... me perdí por la Boca y terminé como. Por donde entro, no sé. Terminé es un estadio. Medio complicado, ¿eh? No. Muy para mí mismo. Es rara la Bombonera. Es rara. Se escucha muy bien, ¿viste? Es un. Es como dicen que late, ¿viste? Pero es como medio un cono, ¿no? Es más ovalada por ahí. ¿Cono? O sea, es como más empinada, perdón. Sí, lo que pasa es que... Sí, generalmente es más alta que larga, vamos a decir. Claro, así. Tiene como tres las tribunas. Las canchas generalmente son empinadas. Sí, no, depende. La anterior de Independiente, la anterior cancha del Rojo era... Bueno, eso es como la cambiaron, teatro, ¿no? Hay teatros como que son más escalonados. Sí. Igual más o menos todos mantienen un... panorama, no decir, uy, qué cancha rara esta, no me parece. ¿Cuál fue la ahí va, a ver. No. ¿Cuál fue la que me nos perdimos justo? La cancha que más te gustó de visitar. Mira, a mí me gustó mucho la cancha de Vélez y la cancha de Racing. Son dos canchas que se puede ver desde todos lados muy bien. Me da esa impresión. Sí, está bueno. Por ejemplo, lo que tiene la cancha de Boca es por ahí estás más cerca, entonces se vive más fuerte, más el pasión del fútbol argentino. La cancha de River, no, porque estás más. Es como más de sentarte a ver el espectáculo. Claro. Viste, la cancha de River hay recitales, todo. O sea, bueno, Argentina. Es decir, es más como más. Espectáculo. Exacto. A ver, se siente todo igual, se ve igual. Pero por ejemplo, en la cancha de River te vas a la popular arriba de todo y ves a los jugadores, al jugador en el otro área. O sea, flaco. Sí, lo ves como por la computadora. Exacto, es como, ¿qué pasó? ¿Qué gol? ¡Gol! No, por eso, es difícil de ese lado. Pero, por ejemplo, para mí la cancha de Vélez y la cancha de Racing son dos canchas donde se puede ver muy, muy claramente. Por ahí montón, igual Platense también se ve muy bien, por ejemplo. Pero es más chiquito, ¿viste? Es más. Claro, hay más pequeñas y tal vez como el Monumental. Exacto. Bueno, el Monumental que es gigante. Pero, no, para aclarar esto, la Bombonera a partir de ayer. Se declaró a través de la patrimonio, le pegué. Sí, a partir de ayer la legislatura porteña la declaró patrimonio cultural y deportivo de la ciudad. Muy bien. Es como raro igual, ¿no? La legislatura justo de la ciudad, justo Macri, justo Boca. Opa. Lo dije, ¿no? La tiró. Lo dije. Tiré la bomba. Acompaña el sentimiento. Es como... Por Macri nada más, ¿eh? Claro, vienen ahí los bosteros, pero igualmente claro, como viene ahí los no, justo la legislatura, justo Macri, justo Boca. En fin. Datito. Bueno, pasamos. 2-0 Tigre, me parece, ¿eh? 2-0, ¿eh? 2-0 Tigre. Oh, ¿y la calle, la calle? ¿Qué pasó con la calle? Pero bueno. Estaba por salir campeón. Pasamos a la siguiente categoría rápidamente. Por favor. Rápidamente, pasemos. Rápidamente. Estás jugando también la Primera Nacional. Lo más resaliente, rápido también, es que Riquelme está jugando con el Hugo Ledesma y Matías Caruso en Argentinos. Que si uy, viste, es como que desde que los equipos que están yéndose a la vista, así, se fue River, se fue a Independiente, es como si entonces se puso más atrayente. Claro. O más, no sé cómo es, ¿atrayente se dice? Sí. O por bueno, ahí anda, atraído, sí. Bueno, no importa. Dice, bueno, pero ahora, claro, no es descendió un equipo así del denominado grande. Entonces, Argentinos, al que como llegó Riquelme, el Lobito Ledesma, que fue campeón con River, y Matías Caruso, que volvió. Como que se armó un poco. Claro, se armó un poco lindo. Y hay que decir que están punteros Chicago y Argentinos. El otro día ganó Argentinos, debutó Román, hizo el gol del único gol de Argentinos, muy bien. Bueno, bien. Arrancó bien. Y la semana pasada jugó con Instituto, empataron 1-1 en Córdoba, así que está bien. Se lesionó igual de Román, Ay, no. Sí, pero Román es un jugadorazo, yo siempre lo dije, pero tiene ese tema. Claro, dos temas, dos defectos, el tema del físico, que las lesiones lo tiene a maltraer. Y el tema vestuario, vamos a decirlo rápidamente, porque ya se sabe que Román es un tipo complicado. Pero bueno, es un gran jugador de fútbol. Así que ahí están. El Chicago recién ascendido, Viene ahí arriba el torito de Mataderos. Ja. Pero pasemos a la sección rápidamente para nuestro gran querido y amigo Rata. Al Nero, vamos Chaca. Al Nero le mandamos un beso también, por supuesto, hincha del Club Xeneize. Así que tiene patrimonio cultural. Tiene patrimonio, así que espero que vaya a la Bombonera prontamente. Y que sea ahí, que vaya con el Enano, que vaya con Iba, los tres juntos. Se sienten, den un es partido. Es un buen plan. Vamos al caminito y después nos vamos a la cancha. León en la Bombonera, los titulares. ¿Por qué no? Hay museo, todo aparte. Es una salida espectacular. Pero bueno, yendo a la tercera división, donde está nuestro querido y amigo Rata, hincha del Chaca, y por supuesto de la contra, le tenemos a Vane. Hay que decir que ahora está dividido en dos zonas. Por esto te digo con el gran y queridísimo, y que Dios lo tenga en la gloria, Julito. Grondonita. A don Julito. Hay que decir que ahora se dividió en dos zonas, zona A y zona B. Y Chaca está puntero, señores. Está puntero. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Le ganó el clásico a Atlanta. Pero después. Vi un pedazo del partido. ¿Sabes? Mira, el otro día lo engancho, me levanto, creo que fue el sábado al mediodía, así que Rata no me deje mentir. Pongo la tele. Sábado al mediodía era. Y veo que está jugando Chaca contra Tristán Suárez. Tristán Suárez jugaba. ¿Sabes quién dirige Tristán Suárez? Uno de los mejores amigos de Rata. Don Caruso Lombardi. Caruso Lombardi dirigiendo a Tristán Suárez, un personaje. Y iba ganando 1-0 Tristán. Y uy, Chaca, qué complicado. Y pum, pam, pam. ¿Sabes qué? Minuto 40 de segundo tiempo, gol de Chaca. Lo empató y casi al final lo gana. Pero bueno, un empate venía perdiendo, así que un empate ahí estuvo. Y esta semana ganó. Y ayer jugó contra Colegiales en Munro. Contra Cole. Ayer hablé con nuestro amigo. Claro, y ganó 1-0, así que se trepó en la punta. Tiene 10 puntitos. Lo sigue de cerca Villa Dálmine y Estudiantes de Buenos Aires con 9. Así que, bueno, bien por Chaca. Atlanta, bueno, van a. Bueno, 3, perdieron 3, en algún momento van a arrancar. Pero bueno, recién empieza. Es como decimos siempre, esto recién empieza. Es todo fútbol. Exacto. Hay que decir también, te voy a tirar bocadillos. Para así vamos cerrando. Empezó la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana empezó esta semana. Bueno, resultado. No jugó ningún argentino, así que todavía vamos a decir que empezó la Copa. Nada más. O sea, después creo que juega River y juegan un par de equipos más. Y la Copa Argentina. Que ganó River entre semanas, jugó en San Luis, le ganó por penales, el partido terminó 0-0 Colón y clasificó por penales, ahí medio complicado, anduvo bien el arquero, creo que se llama Chiarini, anduvo bien, parece que atajó dos penales, así que bueno, bien por River que sigue ahí en la senda. Vamos ahí, exacto. Rojito y blanco. Y te cierro con un poli deportivo. Dale, sí. Hay un par de títulos. Está el Mundial de Básquet. Está el Mundial de Básquet, por ejemplo. Muy bien, Mati, que arranca la semana que viene, el 30, el sábado de la semana que viene. Al que al final no juega Ginobili. Al final no juega Ginobili, vimos la primicia acá, el Moscas de Bar. Sí. No juega Manu, el mejor jugador, claramente. Pero bueno, igual la selección yo la banco. Juega bien. Sí, a mí me gusta. Aunque hay que decir que igual sirva, a ver, digamos que sirva como, no sé cómo explicarlo. ¿Viste eso? ¿Viste cuando, por ejemplo, vos, señor músico, estás preparando un recital para tocar? Sí. Estás preparando un recital. Sí, es como si se te va la estrella. Exacto. No, pero decís, previo al recital, ¿qué decís? Ensayemos, muchachos, un poco más, ¿viste? Metemos un ensayo entre semana que no lo tenemos calculado, como para ajustar un poquito. ¿Qué pasa que meten esos ensayos? Algo sale mal, ¿viste? A veces. ¿viste? Claro, decís, sí, sí, pero sí. ¿Qué decís? ¿También? ¿Para qué ensayamos? No, pero decís, preferible que salga mal en el ensayo y que salga bien en vivo. Bueno, eso es lo que está pasando con el básquet. Yo le tiro siempre la mejor, igual, ¿eh? Pero bueno, no, perdieron dos partidos claves ahora en la selección del básquet. Claro, perdieron dos partidos que eran ganables, entonces, ¿viste? Como decís, upa, empezó, ¿viste? Empezó perdiendo. Pero bueno. Bueno, por ahí que eso de que se te va el ídolo es como que tienen que tener en confianza también los jugadores en que, bueno, nos falta. No sé si es el capitán, pero no. Es como el Diego cuando se fue en el mundial. Eso, tiene que decir eso. No sé que si es comparar con el fútbol, pero exacto. Claro, como. Maradona cuando se fue en el 94, nos fuimos al mundial de la mano con Diego. O sea, bueno, nos cortaron las piernas. El mundial millones. Este que pasó, lo que le pasó a Brasil, más o menos. No sé si será eso. No, pero es distinto, porque ya si venía no jugando mundial. Mal. Claro. Igual está bien lo que decís, porque Neymar era el mejor jugador de Brasil. Y le rompieron toda la columna. Claro. Y el partido siguiente le rompieron todo el. Le rompieron otra cosa, el 7, ¿no? Bueno, el 7, claro, el 7 y encima se comieron 7. Pero bueno. Todo coincide. Todavía se después sigue gastando. Y además, el mundial. Te digo una cosa, Mati, faltan 3 años y 11 meses para el mundial. O sea, nada, ahora. ¿Hace cuánto pasó el mundial? Para mí pasó hace 6 meses. Sí, pasó, es como que pasó. Mes pasó. Sí, un mes y 10 días del final. Pasó muy poco. Pasó muy poco, pero bueno. Eso es como decir el básquet. Del tenis hay que decir una novedad. Renunció Martín Haite, que es el capitán de la Copa Davis, vamos a decir, el capitán de la selección argentina. Todos de público conocimiento. Se llama Malcolm Del Potro, que también es nuestro jugador, digamos, hoy mejor jugador del argentino. Así que una buena y una mala, qué sé yo, mala porque renuncia a nuestro capitán, que siempre no, nunca está bueno que renuncie, claro. Para mí, cuando renuncias es porque algo anda mal, pero la buena es que por ahí vuelve el Potro a jugar la Davis. El por ahí. Exacto, claro. Los que se están preparando bien son el Mundial de Volei, están ahí bien armando de la mano del hijo de Hugo Conte, que juega muy bien el pibe ese, Así que también arranca el 30 de agosto, la semana que viene, igual que el Mundial de Básquet. Bueno, sí. Se viene a todo deporte la semana todo que deporte. Viene. Y vamos con el... me gusta esa, Me gusta esa, tengo un poco de información, A ver. Viene de, viste que las competencias en el turismo carretera, hay turismo carretera, turismo nacional y TC2000, por ejemplo, sí. Toda esa historia. La semana pasada hubo turismo carretera, esta semana hay turismo nacional que se juega en... Va, se corre en La Pampa. Pero van, viste, cambian las categorías. Van cambiando, sí. Exacto. Pero siempre está bueno porque siempre tenés todo el fin de semana. Van cambiando, digamos, lo que es la categoría. La categoría, sí, sí, sí. Pero siempre corren. Entonces vos tenés el domingo al mediodía para los que son fierreros. Eso está bueno porque van cambiando de estilo, aparte. Exacto. Sí, por ejemplo, el turismo carretera, o TC, no sé bien, es que te corre Chevrolet, Ford y me falta uno, Chevrolet, Ford y Fiat, no me acuerdo, uno más. Pero viste, son esos tres y nada más. Después tenés los modelos más nuevos, los modelos más viejos, hay de todo. Y bueno, después también está la Fórmula 1 que se corre en el Gran Premio de Bélgica, no hay ningún argentino, pero también viste, es un poco atrayente el tema. Sí. Hay que decir que Lewis Hamilton, a mí me gusta la Fórmula 1, por eso te lo tiro también, Lewis Hamilton, un inglés que corre con Mercedes, y corrió hoy, se hicieron los entrenamientos, salió primero, segundo, terminó su compañero Rosberg. Así que se está linda la Fórmula 1. El otro día una muy buena carrera, se dieron cada palo, porque llovió, sí. Después paró y esa cosa. Es bastante arriesgado el deporte, es como. Y sí, porque además van a las chapas, sí. Y son milésimas de segundo. Que está aquí y volaba, aparte el auto es muy liviano. Bueno, yo he visto volar autos, o sea, que se sube un auto encima y el auto, como son tan livianos. Son muy livianos. Planeó y volvió a bajar, es una locura eso. Bueno, mucha adrenalina. Mucha. Se nota de la adrenalina también. Van a las chapas. Y para cerrar, lo que nos espera dentro de un par de semanitas, 20 días más o menos, el 13 de septiembre, la pelea de Marcos Maidana. Ah, la venimos anunciando. Exacto, porque a mí me gusta. Estamos en picada, cervecita, y es lo mismo que hacer para una pelea. Lindo, digo, más con una pelea que es de este renombre, que es la revancha entre Mayweather y Maidana. Sí. Que ya decíamos también que ya no come alfajor. Exacto, por eso come otro alfajor. Hay que ver. Puede ser. Así que bueno, eso fue rápidamente lo que pasó. Ah, bueno, una mención rápida de los cuervos, que igual los escuché que lo saludaron y todo. Sí. Desde acá creo que salieron campeones, ¿viste? Siempre los comentamos para que vamos los cuervos, salieron campeones, aplauso a los cuervos, festejen. Felicitamos. Bien, pero felicitaciones. Para, bajen un poco de las nubes, muchachos. Bajen un poco, nada. Va poniendo orden. A ver, no, está bien, me parece perfecto, festejen, sean felices, pero no digan que ya Somos los mejores. Ya el campeonato es una pedorrada, ya estamos para cosas grandes. Vamos. Bueno, hay que demostrar después todo eso. Claro, hay que demostrar la cancha. Vamos a ver cómo salen ahora. Por eso, vamos a pensar en la Copa Libertadores del año que viene. Tardaron 105 años en salir del campeonato. Por lo tanto, el domingo la tercera es la vencida. Me gusta para que la tenés ahí en la manga. Te felicito, pero... Para. Dame una mirada. Porque esta chica, en un tiro de pronóstico del Mundial, yo me acuerdo que le pegó. ¿Qué dijiste? O sea, que gana Banfield y, gana Banfield. Y lo da vuelta. Lo da vuelta. O sea, un 1-2, 2-1. ¿Cuándo? ¿Este partido? ¿Esta semana? Claro. ¿Esta semana? ¿Este domingo contra el Cuervo? San Lorenzo viene muy confiado. Está poseída. Perdió contra Racing, San Lorenzo. Este por eso. Tengo los ojos en blanco. Sí. Bueno, yo voy a anotar un 1-2. Si llega a ser así, te vas a regalar. El viernes que viene va a tener un regalo para usted. Perfecto. Te vas a arriba de Jaime con toda tu familia. Exacto. Ok. Exactamente. Ok. Bueno. Vendrías a ser parte de... Bueno, después lo hago. Obvio, por eso. Okay. Claramente. Muy bien. Y bueno, vamos rápidamente a un tema que tiene una dedicatoria. Dale. Bueno. Elegí este tema. Me gusta esa actitud. Bueno, yo voy a decir una cosa. Va a empezar desde acá y va a ser de ahora en más. Se los quería comentar. Yo llegué tarde, perdón que no se los pude comentar. Eso igual es un comentario al paso. Generalmente van a ser temas dedicados a alguien. ¿Sí? Bueno. En lo posible. Hoy elegí este tema, que bueno, obviamente saben que es una influencia un poco mía, pero es para un amigo que ayer, por ejemplo, me pasó a visitar por el laburo, con su querida novia barra mujer, y sus dos hijitos Coquito y Anita, ya saben de quién estoy hablando. Ya sabemos. Al gran y querido Matías Chileno Sastre. Le dedico este tema que lo hemos tocado varias veces en la guitarra, lo hemos cantado a capela. Lo hemos cantado con una copa de más. ¿Cómo no lo hemos cantado? Sería con alguna copa de más. Exacto. Y lo hemos cantado un fin de año Cara de Dado, que es uno de los recuerdos más gratos que tengo con el chileno, además de Cara de Dado, de este tema. Y bueno, vamos rápidamente con Botija Rapado de los Redonditos de Ricota. Ahí va. Es el poema Oración por Trelew In Memoriam de María Angélica Saveri y cada uno de los asesinados en la base naval. Es el final. Señor, para esa madrugada ya no quedan pájaros del cielo ni belleza de la tierra. No tengo otra cosa que el recuerdo de la madre de María Angélica mientras viajábamos a rescatar su cuerpo. No tengo más y apenas que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica. La sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro que ya no se agitará y que alguna vez había escrito en las paredes, en los muros, en el agua, su grito de vida, su grito de tempestad, su grito por el grito de los 16 asesinados, por tanta muerte en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país de los olvidos. Señor, la joven viajera no se resigna, no se resignará, Señor. Señor, ¿esperas de nosotros el olvido? El olvido, Señor, y así perder el amor de ella. Ella que era una criatura bienaventurada del amor. Y así perder la vida de ella, ella que vivía como si fueran eternas cada hora de la revolución. Y así dejar marchar el tren que lleva a los sueños que nos sueñan con la frente celeste, como olas bravas de la mar, como savia del girasol, o sea, la vida para la vida, aún en el tiempo en que la historia solo es sal que queman las heridas. Quien olvida traiciona, Señor. Nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la debida aventura, esa estrella gigante, el único camino, Señor, para que las tumbas de Trelew no se cubran de oscuras hierbas más que secas, sin agua y sin rocío. Bueno, muy bien. Este era el audio entonces de Vicente Cito Lema, abogado en ese momento, hoy activista político, y lo hemos encontrado varias veces por el Borda, pero hoy activista político decía, pero en ese momento, en esos años, era el abogado que sobrevivió, uno de los abogados que sobrevivió, otros dos no, de los presos de Trelew. Lo que hablabas al principio. Sí, esto en reconocimiento, por supuesto, a que hoy se cumplen 42, se conmemoran de algún modo, que es nefasto decir se conmemora el fusilamiento de una persona, pero digamos, hoy se recuerda 42 años después de este suceso, la masacre, vamos a decirlo así, la masacre y fusilamiento de 19 jóvenes en Trelew, tres de ellos sobrevivieron porque las heridas las pudieron evitar. Seis más se exiliaron hacia Chile. El resto, digamos, igualmente todos hoy, exceptuando a ellos, se encuentran desaparecidos o han fallecido. Así que nos parecía recordarlo de alguna manera. Parece que este audio de Cito, de Vicente mucho, Cito Lema, dice bastante. Lo que me parece poético, bastante. ¿No? Sí. Por suerte, sí. Lo que me interesa rescatar es que debe haber mucha gente que ya lo vio, pero si te interesa, si te querés poner al tanto qué pasó ese 22 de agosto de 1972, si te interesa saber cuáles fueron los pormenores, cómo fueron los sucesos. O los pormayores y toda la historia, puedes ver el documental. Hay un documental muy interesante que se estrenó en el 2003 de Mariana Urruti. En realidad lo hizo en el 2003 y creo que su primer estreno oficial fue en el 2004. Pero igualmente esto se realizó en el 2003, te decía, con dirección de Mariana Urruti, y habla justamente de agosto de 1972, habla de la cárcel de Rawson en la Patagonia Argentina, este plan de fuga que hubo con los presos políticos que allí se alojaba, digamos que la dictadura militar había puesto en marcha y los había encerrado en el sur. Algunos lograron llegar al aeropuerto de Trelew y ahí la escapada hacia Chile, el intento de la escapada hacia Chile, para luego otros quedaron en Cuba y demás. El resto es esta gente que no pudo escapar en ese avión y fue fusilada luego de dar una conferencia de prensa pública en el aeropuerto de Trelew frente a todas las cámaras. igualmente les dijeron que sí, que iban a volver a la cárcel y que les iban a guardar todo el decoro posible y que no iba a haber ningún problema, volvieron a cárcel y los fusilaron esa misma madrugada. Así que, bueno, en recuerdo de estos 19 jóvenes. La cantidad de mancha, vamos a decirlo así, que tenemos nosotros en la historia, ¿no? Sí. Es como dice, como decía Vicente, claro, ¿no? Manchas en la cara, en la pared, en el corazón. Es lo que hablamos, ¿no? También, lo que hoy, digamos, jodíamos un poquito con el tema del camino de aprender con los errores, ¿no? Que a nosotros nos toca, volvemos con lo mismo, de nacer en democracia. Hay que decir también, por ejemplo, hoy rápidamente y al paso, que se encontró el nieto 115 hoy. Sí. Sí, entonces este decís, bueno, no hay mal que por bien no venga. Está bien. Vamos recuperando. Sí. Bueno, por eso, hay cosas buenas, pero hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Estas cosas, lo que hablamos de la masacre de José León Suárez, o sea, son hechos que fueron marcando. Es que aprender de los errores creo que es la mejor herramienta para mejor seguir el camino. Mirá que somos cabezones los argentinos, ¿eh? Ay, mirá, sí, que vamos contra la misma puerta todos los días. Nos vamos contra ti, nos levantamos, vamos de vuelta. El, sí, hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Bueno, sí, así. Sí. Los, sí, argentinos, sí, sí, somos 10 por lo menos. Somos de 10. Lo bueno es eso, ¿no? Como ir recuperando, por lo menos, las ideas de no olvidar estas cosas, sí, y no olvidar el pasado para nunca repetir en el futuro. Aprender. Muy es bien. Como pudiendo hacer también en el presente, ¿no? Como que las cosas van cambiando. También te decimos que hoy, además, es el Día Mundial del Folclore. Vamos. También es el Día Nacional del Folclore en Argentina. Vamos. Así que se festeja el Día del Folclore. Un saludo. Un va saludo. Va a haber mucha peña por toda la capital. Debería la haber provincia. Mucha peña por toda capital, pero yo te cuento. A si quieres, hoy va a haber un acústico. Acústico del mundo. Se llama Acústicos del Mundo, ¿eh? Del mundo. Nada más y nada menos. Esto es en Boedo 830. ¿Por qué? Porque el Surco, que es una agrupación artística, bueno, es un, en realidad, es un colectivo, el Surco ya. Es hoy a partir de las 9:30 empezaba, pero bueno, esto viste cómo es. Se puede empezar a... Está empezando. Es a ampliar y sí. Recién está empezando, creo que ahora. Así que va a haber bandas en vivo, que no te pierdas, va a haber una exposición de fotos, va a haber tarot en directo. Así que si vos querés ir a tirarte las cartas, hay un tarot ahí también. Hay performance en vivos. Estoy viendo que mi primo va a ir. ¿Tu primo va a ir? Sí, sí, dice Gastón Yapur asistirá. Bien, Gastón, vas a ir. Bueno, bien. Después nos vas a contar. Después nos vas a contar. Hincha el Cuervo, le mandamos un saludo grande también. Bueno, muy bien. Obviamente en Boedo, ¿no? ¿Dijeron? Claro, esto es en Boedo. Sí, la dirección te la vuelvo a repetir. Esto es en Boedo 830, en el Centro Cultural El Surco. Así que no te lo pierdas. Divino todo, ¿eh? Andate. La entrada está a 20 pesitos. 20 pesitos. Algo importante que decirte. Y una barra amiga. Así es. Barra amiga significa que va a ser barata. Barra y amiga. Si no barata, te barra amiga y barra popular. Es lo mejor que... O hacete bueno, amiga del barman o barman y te está de... Tal cual, es así. Después, el 23, o sea, mañana, sábado, las invito, chicas, a una feria y fiesta se llama. ¿Eh? En la media feria naranja. De mi media naranja. Que, no sé, chicos, esto igual, ¿eh? No sé. No me gusta el concepto de la media naranja, no me cierra, me pero gustó. No importa. Igualmente está bueno, es una feria con fines, obviamente, del antro mágico, así que imagínate, va a estar desde mañana hasta el 8 de noviembre esta feria, todos los sábados, aproximadamente a partir de las 15 y va a estar hasta las 23 horas. Opa. ¿Qué dice? ¿Eh? Arte, diseño, libros, CDs, fanzines. Exactamente. Etc. Fanzine, va a haber trasnoche de fiesta, bar, como hay siempre en shows el antro en mágico. Vivo. Sí, sí, el antro mágico. Siempre es tocan bandas. Sí. Sí, sí. Esto es en Avenida Nazca, al 1524. Así que si no conoces todavía el antro mágico, anda porque está bueno. Y barato, gratis, claramente. Esto me gusta, lo estoy leyendo. Varieté con pies, ¿cómo es? Varieté con pies, también. Esto es el mismo sábado, pero ¿te vas mañana, después de la feria? A las 9 de la noche, en muy punto. Bueno. Va a haber música en vivo, va a haber teatro, va a haber clown, pintura en vivo. ¿Qué más querés? Escuchá. Nah. Hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Bueno, tranqui, te aseguraste la noche. Te aseguraste la noche. En Compadre del Horizonte. Hay que apoyar a Compadres del Horizonte porque está siendo bastante molestado por el gobierno de la ciudad y parece que les quieren cerrar el lugar a estos Compadres del Horizonte que vienen, un centro cultural que viene moviéndose hace bastante, así que estaría bueno ir. Esto es en Combate de los Pasos al 1986. Mira, ¿querés que te diga una? Arrancás en la feria, tempranito. Después te das una peña para comer algo y de ahí terminás en la variete. Y el domingo, por si te pintó. Por si todavía no tenés resaca. Por si todavía. Claro. Y si no, para evitarla también, para hacer una limpieza corporal, para empezar a tratar de alimentarse mejor, va a haber una feria vegana este domingo de 13, o sea, de la 1 de la tarde a las 6 en Valentín Gómez al 3155. Esto es en el Abasto. Lindo, barrio de tango. Vamos. Así que, gente, este domingo de 13 a 18, ya te dije, en Valentín Gómez al 3155 en planta alta en el Abasto. ¿Estás invitado? ¿Te vas a la feria vegana? Entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Es y te conoces. Y te conoces todas las cositas esas que decís, uy, qué bueno que está esto, ¿no? Como cuidarse un poquito, comer algo sano y natural. ¿Qué onda? ¿Es tan caro? ¿No es tan caro? Te vas a dar te cuenta. Te motiva, como decíamos hace un rato. Te vas motiva. A dar cuenta que eso que te parece súper caro en realidad no es tan caro. Y te puedes ir armando una dietita un poco más sana y natural. Qué mal no viene, ¿no? Claro. Aflojemos con el asado. Yo sé que es rico, pero aflojemos. Aparte, un poco. En domingo, ¿no? Como. Dice que Vane no lo necesita. Vane, ¿por qué no? Ponete en el micrófono, por favor, te pido. ¿Por qué no necesitamos el asado? Estaría necesitando el asado. Ah, Vane necesita. Estaría ahora necesita. Ahí es está. Nos quedaba un asado el sábado. Me y parecía el raro. La feria vegana como para. Carne necesita. Carne, bien, eso. Eso. Vamos, carajo. Yo soy asado. Imagina no asado. Saquemos. ¿Qué querés? Asado, asado, asado. Carne. Asado. No saquemos de contexto la frase anterior de Vanessa. Quiero carne. Porque puede llegar a producir problemas. Opa. Pero igualmente, mientras tanto, queremos carne y disfrutemos este fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Moscas. Bueno, mal carne. Buen fin de semana. Ah, que te quería decir un comentario. Nos están escuchando desde Paraguay, ¿eh? Ah, ¡vamos, Paraguay! ¿Te das cuenta que Mosca de Bar se amplía por todos los... ¿Ha pasado la frontera? Ha pasado la frontera, ¿eh? ¿Quién nos estaría escuchando? Un saludo a las hermanas Guayuan. Acá está, María Guayuan. Exacto. Nos acaba de poner... Muy bien, nos acaba de poner me gusta. Gracias, María. Gente de Paraguay. En Paraguay, también seguramente en Uruguay, en Chile, en Brasil, en todos lados. Bien, ¿eh? Banco al pueblo guaraní. La caterva no para. Vamos ampliando los panoramas. Muy bien. Muy bueno, ahora sí, saludos. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Muy buen fin de semana, gente. Nos vemos a la vuelta. Hasta luego. Te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. www.fmlacaterva.com.ar La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. Gracias.